por la ley de contrato de trabajo son solamente 48 horas de licencia, determinada en el año 1974. Ya han pasado muchísimos años de esas concepciones familiares que otorgaban solamente 2 días de licencia a los padres y a las personas no gestantes. Creemos que es necesario ampliar esa licencia y por eso esta campaña, que queremos llevarlo a 30 días de forma remunerada, obligatoria e intransferible. Hoy en día existen varios proyectos, tanto en Congreso de Diputados como de Senadores, pero hay uno específicamente que creemos que es el más completo, el más integral, que es del diputado Itay Hagman, del Frente de Todes, que plantea justamente esto, ¿no? Estos 30 días de licencia de forma obligatoria, remunerada e intransferible para el sector privado, público, agrario y de casas particulares. Así que creemos que es necesario para aquellos padres y personas no gestantes que quieren estar con sus hijos, que quieren disfrutar de esos primeros momentos. Creemos que es un derecho, es una obligación también, que no solo nos hace bien a los padres, sino también a los bebés en su desarrollo, en su crecimiento y por supuesto también a la madre y a las personas gestantes, que son momentos también cruciales, de mucho cansancio, de puerperio, de lactancia en muchos casos también. Entonces creemos que es fundamental ampliar sí o sí esa licencia. Con 2 días claramente no alcanza. Con 30 creemos que es un paso importante, aunque creemos que hay que, por supuesto, ir por más, pero bueno, 30 días nos parece por lo menos una ampliación importante.